visto a los niños, todos buscan a su mamá, solo quieren abrazarla y comerse todo lo demás. Así es como en las noches, solo ellos logran dormir en los brazos. El niño llora mientras come a su papá. Llora mientras come a su papá. El niño llora mientras come a su papá. El niño llora mientras come a su papá.